La acampada la veo muy organizada. Es la tercera vez que vengo y me gusta mucho porque se viene a defender la naturaleza, que está muy amenazada por este proyecto del tren de alta velocidad, que es sumamente destructor de montes, de acuíferos y de medio natural en general. Me gusta cómo está organizada, porque también hay muchas actividades como marchas por el monte, marchas a los sitios afectados, se conocen parajes y pueblos y gentes muy entrañables, y así pues se valora mejor el impacto que causa en el medio ambiente y en el medio rural en general. ¿Y cómo ves que afecta este proyecto, tanto económico y social? Hombre, yo creo que es un proyecto que han hecho desde arriba, desde pues, la gente más pudiente, la burguesía, los políticos y tal, porque su tiempo es oro, tienen mucha prisa por llegar a sus trabajos, a sus negocios, y no es, luego los billetes no son asequibles para la gente del común, la gente normal. Es muy caro el desplazamiento en esto, y yo creo pues que también es un despilfarro energético, porque para mover este tren hace falta mucha electricidad y alta tensión, con el electromagnetismo que lleva la alta tensión, que es pernicioso para la salud de la gente incluso, y es un despilfarro también de medios y de dinero en una época que estamos de crisis general, no solo energética, económica. Vamos, que lo veo nefasto. Por eso vengo desde Valladolid y desde hace 3 años, ya te he dicho.